Sean bienvenidas y bienvenidos a la Fábrica de los Sueños. Durante el siglo XIX, una revolución silenciosa comenzó en oscuros talleres y laboratorios. Nacía un invento que cambiaría para siempre la manera en que vemos el mundo. Y este invento, sumado a la curiosidad y la creatividad de visionarios, lo llevó a utilizar la magia del cine para crear lo imposible.